Bienvenido a Visión para Vivir, con otro estudio para prepararle para la celebración del evento más solemne y glorioso de la historia humana. Entre el canto fúnebre de la crucifixión de Jesús y el regocijo de su resurrección, hay un intervalo interesante que hace al escéptico, al lector racional y al historiador cuestionar los detalles que rodean estos acontecimientos. Hoy, el pastor Carlos Azueta continuará con el mensaje Preludio a la Resurrección y nos hablará precisamente acerca de este intervalo en los Evangelios. Él fue crucificado el miércoles a las 9 de la mañana. Murió a las 3 de la tarde. Y con la ayuda de José de Arimatea y Nicodemo, Él fue retirado de la cruz, embalsamado y puesto en la tumba a las 6 de la tarde. Y tenían que hacerlo a prisa. ¿Sabe usted por qué? Porque la ley judía mandaba que ningún cadáver debería permanecer toda la noche sin ser enterrado, pues el siguiente día era un día muy especial. Era el día de reposo. ¡Wow! ¿Ya está empezando a ver alguna cosa interesante? ¿Cómo que un día de reposo si el día siguiente supuestamente es jueves? ¿Qué no se supone que debía ser? ¿Sábado? Ahí los quería tener. ¿Se habían puesto a preguntar eso? Cristo fue puesto en la tumba la noche del miércoles, así que el miércoles no cuenta como un día. ¿Por qué? Porque la noche del miércoles ya es parte del siguiente día, ¿de acuerdo? El calendario judío, ¿lo entendemos? Ahora sigamos con el jueves, el cual comienza a las 6 de la noche del miércoles anterior. Aquí tenemos una noche completa y un día completo. Esta es la primera noche y este es el primer día completo. Vamos al viernes. Y aquí usted tiene toda la noche completa y todo el día completo. Esta es la segunda noche y el segundo día completo. Vaya ahora al sábado. Usted tiene una noche completa y un día completo. Aquí tiene usted las tres noches y los tres días. Y pronto después de anochecer, Cristo resucitó. Pero, ¿qué del día de reposo? Bueno, como que no nos salen las cuentas, ¿verdad? ¿Cómo justificamos esto? He encontrado al hacer esta investigación que durante la Pascua judía, la que se celebra una vez al año, como es la Pascua que estamos pasando en este momento, había dos días de reposo. El primer día de reposo le llamaban el día solemne, es decir, el reposo ceremonial, el que se practicaba una vez al año. Y solamente en la semana de la Pascua aparecía el día de reposo ceremonial y seguido del día de reposo semanal, que era lo que comúnmente se conocía como el sábado o el día de reposo. Entonces, en esta semana había dos días, a esto se refiere. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, primero déjeme explicarle. Ninguno de los escritores de los evangelios dice, al día siguiente de que lo sepultaron, ellos fueron a ungir el cuerpo. No dice ninguno así. Siempre dice, pasado el día de reposo. Y luego dice, al amanecer del primer día de la semana. Si usted nunca se ha hecho la pregunta ahí, entonces este es un buen momento para poder contestarla. Aquí está la respuesta. Nunca dice que fue el día siguiente, porque de hecho no fue el día siguiente del día de reposo ceremonial. Recuerden que el día de reposo, los judíos que observaban bien su religión judía, no hacían ningún tipo de trabajo en el día de reposo, nada. Ellos descansaban completamente. Dicho sea de paso, fue bien curioso que los jefes de los sacerdotes andaban en un día de reposo tratando de determinar los detalles de cómo sellar la tumba. Vamos a ver eso un poquito más adelante, pero ellos sí estaban trabajando, estaban quebrantando lo que ellos mismos exigían en los demás que no hicieran. La razón es que cuando el Señor fue sepultado apresuradamente porque llegaba ese gran día, ese día solemne, era para que ellos tuvieran que esperar a que pasaran el día de reposo, es decir, los dos días de reposo, y poder ir y terminar el trabajo que no pudieron terminar antes de la muerte y la sepultura del Señor. Había que ponerlo con las vendas, había que ponerle las especies aromáticas, los bálsamos que tenían que ponerle para que se conservaran un poco más, lo embalsamaran. Entonces no habían terminado todo ese tipo de trabajo y esa es la razón por la que las mujeres habían ido hacer guardia tempranito el primer día de la semana cuando pasaron los días de reposo para hacer esto en el Señor. Vea lo que dice Juan 19:31 respecto a los días de reposo. Juan 19:31 nos dice lo siguiente. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Así es que justo ese miércoles, o sea, antes de la llegada del día solemne de la Pascua y durante la fiesta de la Pascua, ellos observaban un doble día de reposo. Ya vimos la razón por la cual ellos lo hicieron. Ningún autor de los evangelios dice que fue el día siguiente de la sepultura. La segunda es porque si nos vamos a estudiar el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, se dará cuenta de que la palabra para día de reposo, es decir, sábado, ya no es en singular, sino en plural. Esto está literalmente en Mateo 28, versículo 1. Dice que los sábados, no lo dice nuestra Biblia en castellano, pero en el original, esa terminología de esa omega con la N significa que fue plural. Así que la verdad es que yo no me acuerdo, nunca había escuchado que se predicara algo referente a esto. Lo escuché en una ocasión cuando estudiábamos en el seminario esto. Pero aquí en griego dice que los sábados, es decir, el primer sábado de la Pascua y el segundo sábado, el sábado semanal, cuando hubieron pasado estos sábados, las mujeres vinieron a ungir el cuerpo del Señor y se sorprendieron a ver que Él ya no estaba en ese lugar. Es en estas cosas que nosotros tenemos que tomar de corazón y poder ver de qué forma nuestro Dios es un Dios que cumple las promesas. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios que realmente cumple con las profecías. Y esta era una de las profecías que Él decía, que era necesario que el Hijo del Hombre descendiera hasta el corazón de la tierra y pasara ahí 3 días y 3 noches. Tenemos un Dios que cumple promesas. ¿No se siente usted contento de saber que puede confiar en un Dios que cumple todo lo que promete? Vimos el tiempo significativo. Y vuelvo a repetirles, el tiempo de Dios es igual de importante que la dirección de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad del Señor, tiene que aprender a conocer que el tiempo de Dios es el tiempo exacto. No antes, no después. No se adelante a lo que Dios está haciendo en su vida. Espere el tiempo de Dios. Siempre es el tiempo justo. Ahora veamos personas significativas de las cuales nos habla aquí la Escritura. Personas significativas en estos eventos. Y quiero que vaya conmigo ahí mismo en Mateo capítulo 27. Primero vemos a un hombre llamado José, de la ciudad de Arimatea, una ciudad al noroeste de Jerusalén, un hombre rico, dice las Escrituras, capítulo 27. También podemos observar en lo que dice aquí las Escrituras de que era un hombre honorable, miembro del concilio. ¿Qué concilio? El concilio que tenían los judíos, los fariseos, ahí en Jerusalén, el concilio llamado el Sanedrín. Era muy importante la gente que pertenecía a este concilio. Ellos determinaban algunos aspectos. Y el contexto histórico nos hace ver que José de Arimatea quizá no estuvo muy de acuerdo respecto a lo que planeaban hacer con el Señor. Ese plan en contra de él para crucificarle por lo que decía, por lo que enseñaba. Por eso vemos en la Escritura que José era una persona piadosa, una persona que había escuchado a Jesús, había creído en Jesús. Y a lo mejor eso levantaba sospechas entre los demás fariseos del lugar. Vemos que era muy valiente. En Marcos 15:43 podemos leer que él fue el que se atrevió a ir ante Pilato. De acuerdo a la ley de los romanos, el cuerpo de un criminal que había sido muerto en la cruz tenía que ser clamado por parientes cercanos y llevarlo a sepultar. Y si no había parientes que reclamaran el cuerpo debía quedar colgado en la cruz hasta que se descompusiera y bestias salvajes o aves de rapiña vinieran y empezaran a comerse en pedazos el cuerpo. Pero este hombre, quizá no sé si le remordió un poquito la conciencia al no haber podido haber hecho más cosas por el Señor Jesucristo estando en vida, pero él se acerca y toma cartas en el asunto y decide darle al Señor una sepultura digna de quien era. Y va y recoge el cuerpo del Señor y lo coloca en la propia tumba. La gente con dinero y hay gente de clase media entre los judíos tenían lo suficiente para comprarse una cripta familiar. Esas criptas generalmente estaban en una cueva donde se hacían ciertos escarbos en la pared, ciertos agujeros en la pared, como nichos donde se podían colocar los cuerpos en ese lugar. Fíjense lo que dice un comentarista bíblico, Merrill Tenney. Dice, él explica que las vestiduras fúnebres que ponían a los cadáveres que iban a sepultar eran vendajes. Los envolvían como ven ustedes que se envuelve a una momia. Un vendaje con unas tiras de tela larga, podían embalsamarlos, poner las especies aromáticas, y el vendaje servía para mantener esas especies en su lugar. Usaban una cierta especie de mirra, es decir, funcionaba como especie de pegamento o cemento que adhería el vendaje con la piel. Entonces empezaban a moverlo de esa manera. Este comentarista dice: al preparar un cuerpo para la sepultura, según la costumbre judía, generalmente se le lavaba y colocaba en posición recta. Luego se le vendaba apretadamente desde las axilas hasta los tobillos con tiras de lino de aproximadamente 30 centímetros de ancho. Entre las envolturas o pliegues se colocaban especies aromáticas, muy a menudo de consistencia gomosa. Servían parcialmente como preservativo, es decir, conservador o preservador, y parcialmente como un cemento para pegar las envolturas de tela y que formaran una cubierta sólida. El maestro Henry Lathman, de la Universidad de Cambridge, añade: podemos deducir de antiguas autoridades que el cuerpo del Señor fue llevado a la sepultura sin ataúd o en una envoltura de cualquier clase. Fue transportado sobre los hombros de varios hombres en unas angarillas, y bien iba vestido con las vestiduras corrientes, envuelto todo en derredor con vendas, con el fin tal vez de conservar las especies, o fajado con telas de lino. El rostro del cadáver iba descubierto. El cuerpo yacía con su cara hacia arriba y con sus manos plegadas sobre el pecho. Yo creo, a juzgar por el uso corriente, que el cuello y la parte superior de los hombros se dejaban comúnmente desnudos, y lo mismo como el rostro. Esto concuerda mucho con lo que dice el evangelista Juan. Cuando él y Pedro corren a la tumba el día en que fue anunciado que había resucitado, que no estaba, y vieron lo que era el vendaje colocado como si fuera un capullo de una mariposa, solamente se desintegró por dentro y quedó la forma de los vendajes. ¿Quién había tenido tiempo para quitar esas vendas? A lo mejor ya estuvieran pegadas a la piel, hubiera sido difícil de dejarlas tan intactas como lo habían dejado. Si se hubieran robado el cuerpo, esa es la evidencia clara de que el cuerpo no pudo haber sido robado, porque estaban esas vendas colocadas en la forma original, solamente lo de adentro había sido desintegrado y esa corza desinflada ahí. Pero también había un pañuelo, un paño, un sudario a un lado colocado, que era lo que ponían sobre la cabeza. Y ese estaba colocado en la mesa y servía muchas veces como un tipo de almohadilla cuando el cadáver era puesto en esa plancha. Es interesante poder ver este tipo de aspectos. George McDowell, en un libro muy famoso que tiene, Evidencia que exige un veredicto, menciona respecto a esto mismo. Dice: leemos que el cuerpo del Señor fue preparado para ser sepultado con mucha prisa. Fue preparado por Nicodemo y José de Arimatea. Supongo que ha sido envuelto en 3 o 4 largos de tela de lino con abundancia de especias que entre cada pliegue colocaban, y que se le había arrollado una servilleta o sudario alrededor de la cabeza, en sus extremos entrelazados. Cuando el cuerpo fue colocado en el sepulcro, la cabeza debe haber descansado sobre la porción levantada de la saliente o cornisa, en el extremo que servía como una almohada. Aquí vemos, pues, que de una u otra manera había personas muy especiales cerca del Señor. Había personas que después de este evento histórico a lo mejor no aparecieron en otro evento en la vida del Señor Jesucristo. No los leemos en otra parte en las Escrituras, pero que en el tiempo oportuno estas personas llegaron a ser útiles en las necesidades que tuvo en este caso el Señor Jesucristo. Vemos también que habla acerca de otro tipo de personas muy especiales, que fueron las mujeres. Y se menciona el nombre de 2 o 3 de ellas. Una de ellas era María Magdalena. Algunos de los escritores del Evangelio mencionan a la otra como la otra María. Otros la mencionan como la madre de Zebedeo. También se menciona a Salomé. Y a otras mujeres que no vienen los nombres. Son personas que viven de incógnito, si ustedes quieren, pero que en el momento adecuado, personas que sabían que era el momento en el cual tenían que estar cerca de su maestro. Estas mujeres, no había muerto una persona común y corriente, un desconocido. Había muerto su Salvador, la esperanza que ellas tenían. Es decir, los que seguían al Señor Jesucristo tenían todas sus esperanzas puestas en Él. Muchos de ellos se habían dejado sus trabajos, habían dejado sus familias por seguirlo. Y ahora, después de ese tiempo en el cual ellos habían andado con Él, se habían quedado, de acuerdo a lo que ellos pensaban en ese momento, completamente solos. Estaban desesperanzados, estaban tristes. Estaban escuchando esa melodía de ese canto fúnebre en ese instante. Eso era lo que ocurría con estas mujeres hasta que ese día siendo fieles hasta el fin, fueron hasta la tumba para poder ungir el cuerpo de su maestro, de su salvador. Amistades hasta el fin. Qué hermoso poder pensar en eso. El tercer grupo de personas significativas eran los principales sacerdotes, los fariseos, Pilato. Y déjenme decirles algo bien interesante de este grupo. Primero que nada, vemos que la Escritura nos menciona los principales sacerdotes, siendo que nosotros entendemos que como líder de los sacerdotes, como sumo sacerdote, solamente podía haber una sola persona. En este caso, la persona que estaba en autoridad era el sacerdote Caifás. Pero había otro sumo sacerdote que pues todavía no había muerto, todavía seguía con vida, que curiosamente era el suegro de Caifás, que se llamaba Anás. Y él todavía fungía como si fuera un líder político religioso, es decir, un sumo sacerdote emérito. Es decir, después de haber dejado el trono, seguía gobernando, ¿verdad? De aquí, de un ladito, como era la misma familia, había una especie de nepotismo. Alguien decía en una ocasión que era como si Anás era el dirigente de la mafia religiosa ahí, que él era el responsable de lo que se llevaba a cabo fuera del templo, esas ventas dentro de los atrios del templo del Señor, y hacía negocio con ese tipo de aspectos. O sea, él controlaba esa parte tenebrosa, ¿no?, de lo que era el sistema religioso de ellos. Tenemos a Pilato, una persona que pudo y tuvo la oportunidad de hablar directamente con el Salvador, con el Señor Jesucristo, pudo hablar con él, pudo ver que no había nada en él digno de condenarse, pero había una situación muy difícil para Pilatos, y era que este hombre, como gobernador o como procónsul en esa región, allá en Jerusalén, él no estaba muy bien, que digamos, con las autoridades romanas, es decir, con las autoridades del emperador. Lo traían ya en la mirilla, estaban buscando cualquier pretexto que él tuviera para poder quitarlo de ese lugar. Imagínense la posición en la que se encontraba al hablar con el Señor y no encontrar nada digno de culpabilidad en él. Él quiso liberarlo, pero la turba era bastante, el enojo era bastante, el tumulto de gente era lo suficientemente grande como para no dejar libre a esta persona, y buscó los medios y la manera de liberarlo, pero no lo hizo. Tuvo más miedo a la situación en la que él estaba viviendo que realmente de condenar a esta persona, aunque fuera inocente. Y lo entregó y ellos lo crucificaron. Claro que con la veña de la autoridad romana, que ellos eran los encargados de ejecutar la crucifixión y de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Vemos a estas personas. Finalmente encontramos esos eventos significativos de los que ya todos hemos escuchado. Cómo, al hablar de la cronología importante, las personas importantes en la vida de Jesús, vemos lo que sucedió realmente con él. Hubo situaciones complicadas cuando ellos trataron de retirar y embalsamar el cadáver. Los encargados de hacerlo fueron José, y también dicen escrituras fuera de la Biblia, según la tradición, según José, fue el historiador, que fue Nicodemo. Deuteronomio 21:22 explica la razón por la cual tenían que bajarlo de ahí en ese preciso momento. Dice la ley de Moisés: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerto y lo hicieras morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La ley romana, como les dije anteriormente, establecía que los parientes del criminal eran quienes debían reclamar el cuerpo, si no, tenían que dejarlo que se descompusiera y ser alimento para las aves de rapiña o las bestias salvajes. Los romanos estaban detrás de este acto, hermanos. Subraya el valor que pudo haber tenido este hombre, José de Arimatea. Un valor realmente formidable al ir y pedir, no siendo él pariente del Señor Jesucristo, y poder llevarlo hasta la tumba de él. Los oficiales judíos se veían en apuros. No confiaban en que iba a estar seguro en esa tumba. Así es que ellos trataron de asegurar que Pilatos iba a montar una guardia especial afuera de la tumba para que no hubiera duda y nadie dijera que ha resucitado. Y me llama la atención la forma como ellos se acercan a él y le dicen: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo que, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Puedes sentir la respuesta aquí de Pilato, aquí en este mismo versículo, en el siguiente dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. En otras palabras, Pilato quizá le estaba diciendo, vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan, no vaya a ser que se les escape el muertito. Ellos querían asegurar todas las cosas y pusieron un sello especial sobre la piedra a la entrada de la tumba, con unas bandas sobre la piedra y con cierta arcilla que utilizaban para sellarla hacia la pared, pusieron el sello imperial. Quien sea que no estuviera autorizado para romper ese sello, podía exponerse a la ira de la ley romana y era digno de muerte. Hermanos, hay tres aspectos con los cuales podemos nosotros retirarnos en este día y meditar en este evento. Tres y cuatro enseñanzas que yo quisiera que usted meditara, que usted piense realmente en los acontecimientos que ocurren entre un canto fúnebre, es decir, lo que fue la muerte del Señor, y una fanfarria representando a la resurrección de Cristo. Primero de ellos es que el tiempo de Dios es una parte esencial en la dirección de Dios. El tiempo de Dios es igual de importante que la dirección de Dios. ¿Cuándo es tan significativo como el qué? Recuerden lo que dice Gálatas 4:4, que fue cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios envió a su Hijo. No antes, no después. Recuerde esto la siguiente vez que usted esté pasando por circunstancias donde piensa usted que Dios no está contestando o que Dios no está actuando en su vida. Recuerde, el tiempo de Dios es tan importante como su dirección. ¿Usted quiere hacer la voluntad del Señor? ¿Usted quiere seguir la dirección del Señor? Entonces espere el tiempo correcto. En segundo lugar, Dios le va a proveer de amigos, aunque estén escondidos, que van a estar con usted en la más profunda de sus necesidades. José de Arimatea, Nicodemo, personas que no estaban acompañando todo el tiempo, pero que eran personas que creyeron en él. Estas mujeres de las que habla la Escritura, personas que nunca habíamos escuchado hablar de ellos, en el momento más adecuado, cuando el Señor más lo necesitaba, estuvieron a su lado. Piense que Dios lo ama tanto a usted, que va a poner personas cercanas en su vida, en el momento en que usted más lo necesita. Personas que usted ni siquiera se da cuenta. ¿Cuántas personas han llegado a su vida que usted ni sabe quiénes son y le han tendido la mano? Pero recuerde que usted puede ser ese amigo oculto, ese amigo escondido para alguien más. Esté listo a obedecer al Señor y donde el Señor le vaya guiando. En tercer lugar, aquellos que se oponen al plan de Dios van a buscar la manera y no van a descansar hasta llevar a cabo sus propias maquinaciones. Aquella persona que se opone a los planes del Señor va a tratar de salirse con las suyas de una u otra manera. Personas así, que usted no sea uno de los cuales, porque aunque usted sea un creyente, aunque usted sea un siervo del Señor, usted puede oponerse a los planes cuando usted quiere ayudarle a Dios. Usted ha visto tantas historias en las Escrituras de personas que le quieren ayudar un poquito a Dios y los resultados son catastróficos. No le ayude a Dios en las cosas que no le pide ayuda. Mejor únase a Él en lo que Él está haciendo y donde lo invita a unirse en su obra. Ahí usted puede asegurar el éxito de la empresa que tenga, pero no se oponga. Y finalmente, oponerse a Dios, la verdad es frustrante. Es insensato, es inútil, porque el Dios en el cual usted y yo creemos va a hacer las cosas con usted, sin usted. Así es. Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Es un hecho. Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azueta y el mensaje Preludio a la Resurrección. En muchas esferas de la sociedad, escuchamos que debemos buscar el éxito, ser mejores, competitivos, aumentando sutilmente el egoísmo y disminuyendo el servicio a los demás. Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes como agradecimiento por su donación. Se trata del mensaje «Existimos para servir». Y lo puede obtener en CD o en MP3 directamente desde nuestra página web. Solicite la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llamando al 1-800-898-4847 o 972